Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Transmitimos para Radio Casa de la Cultura y CUSEI Radio FM de Guadalajara, México. Esta tarde tenemos una agradable compañía de bastantes amigos. Van a estar transmitiendo sus voces a través de estos micrófonos y acompañándonos en la cabina de Polución Sonora. Por ahí ya estamos transmitiendo en vivo a través de redes sociales también. Y bueno, les cuento un poquito el menú de lo que se viene esta tarde. Estaremos conversando con Pablo, que ya es un viejo amigo de la casa. No tan viejo, ¿cuántos años tiene, amigo Pablo? 31 años. Vea, por ahí vamos, somos contemporáneos, entonces sí. por ahí le mandamos saludos. Vea, nos están amenazando desde el alto mando de la radio nos amenaza. I want you, dice. Mentiroso. I want you, nos dice. Nos acompaña Pablo de Kaina Studio, con él vamos a estar conversando acerca del Runa Rock número 2, que se viene con fuerza junto a Curare, Mortal Decision y algunas otras bandas más. Y hoy no me acompaña el licenciado, mi compañero de fórmula en los micrófonos, pero tenemos una invitada bastante especial. Ella me va a estar acompañando en cambio como locutora durante toda la polución sonora. Bienvenida Gaby, muchísimas gracias. Les cuento así como infidencias, este encuentro de Gaby y los micrófonos de la Polu tenía que darse hace algún tiempo, ¿no? Hace como un año atrás. Por descoordinaciones no se dio, pero bueno, las cosas pasan cuando tienen que pasar, cuando tienen que suceder. Total. Y Gaby hasta aquí hoy nos va a estar acompañando toda la tarde. Como antecedente, Gaby también es la propietaria de Moshi Boots, de eso vamos a estar conversando así un poquito también en el transcurso de la tarde, y eso les tenemos. Más adelante estará también Melanie con nosotros, que ella es una artesana local, va a estar conversando acerca de su colección Aira, de su marca, mejor dicho, Aira Mobla. Ella se dedica a hacer muebles artesanales bastante lindos. De eso vamos a estar conversando esta tarde. Y lo primero que escucharemos, y le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro amigo en los controles, Sebas. ¿Qué tal, Sebas? Bien, verá los machetazos, los hachazos. Pilas con esos hachazos. Muchas gracias. Pilas con esos hachazos, Sebas. Bueno, entonces lo primero que vamos a escuchar viene a cargo de voces colombianas. Esto se llama Bomba Estéreo y esta canción se llama El Alma y el Cuerpo, en vivo en KXP desde Canadá. Vamos ahí. Bien. Bien. El alma y el cuerpo. eso. Estamos de regreso, esto se llama Polución Sonora, son las 4 y 14, 4 y 12, 4 y 14, 4 y 12 minutos de, 4 y 12, 4 y 12 minutos de la tarde. 12, estamos transmitiendo en vivo a través de www.radiocce.com, a través de todo el mundo, y como les decíamos, ya nos acompaña. Ahora sí, señorita, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, querido público. Bueno, me presento, yo soy Gabu, soy actriz, estoy acá locutando por primera vez, así que perdonarán cualquier fallita. No has estado antes en los micros, Gabo. Bueno, sí, pero no en la polo. No en la polo. No es lo mismo. No es lo mismo, que es diferente. Esto me pone más nerviosa. Como infidencias de la polo, les comento que Gabo también era radioescucha de un programa que teníamos. Uy, hace algún de todos. Atrás, así. Sí. Se llamaba Antena de Olla ese programa, y desde ahí más o menos nos conocemos. Ella escuchaba en ese entonces. Siempre escribías, ¿no? Siempre estabas en contacto con el programa. Sí, yo era como súper fanática. Por eso yo estoy nerviosa de estar acá, porque soy fan. Qué bacán. En realidad sí, nos has escuchado durante algún tiempo y bueno, ahora estás compartiendo ahora los micros. Te cuento, Gabu, para que te empapes un poquito de la situación. Hoy vamos a estar conversando del Runa Rock, por eso está aquí Pablo, que nos va a contar de este festival que se viene bastante rockero, bastante chévere. Vamos a estar más adelante conversando algo de artesanía también y diseño independiente. Me encanta. Y les tengo algunas otras menciones que hacer. Y por acá le damos la bienvenida entonces a nuestro amigo Pablo. Bienvenido, amigo, nuevamente. La segunda vez en la polo. Sí, la segunda vez. Muchas gracias por la invitación. Y como lo comentó Cristian, vamos a hablar sobre el Runa Rock 2. Una banda, sobre todo locales, dándole oportunidad a las bandas locales. Y vamos a hablar un poco de bandas luego con Cristian y darle sobre todo a conocer el día del evento, cómo se va a realizar el evento, las entradas, dónde pueden adquirir las entradas y eso. Porque tiene sus particularidades este festival, empezando desde que conoces el Cactus. ¿Has ido a este bar, el Cactus, que está ¿sí? por acá? Sí, va sí, a ser sí. ahí. El Runa Rock va a ser ahí, ¿no es cierto? En el, sí, en el Cactus. Es el Cactus, creo que tiene el Warner año anterior, más o menos cumplió 10 años ya aquí en Quito. Al aire. Al aire. 10 años al aire. ¿Ya? Entonces, es un bar particular, como usted lo menciona, porque es prácticamente promociona la música tradicional o la música autóctona de nuestro país. En todos sus géneros, ¿no? En todos sus géneros. Ahora queremos incluir un rock andino que hace una de las bandas que están invitadas, y eso va a ser súper especial para romper esos parámetros del bar, digamos, en este caso. Buenísimo. Eso fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención, porque en verdad, yo he ido unas 2-3 veces al Cactus, y uno está acostumbrado al ambiente, claro, más tradicional, más folk de la situación, y en verdad que sí, como que rompe esquemas esto de que se venga este festival fuerte. Es la segunda edición, Pablo. ¿Dónde se hizo la primera? ¿Cómo fue la primera? ¿Con qué bandas? ¿Hace cuánto? Bueno, en realidad, en la primera edición no estuve presente yo, tuve la oportunidad de conocerle a Wilson Jiménez, que espero nos esté escuchando. Él había realizado este Runa Rock, la primera edición. Ahora con nuestro trabajo desde acá, desde Sonido Caina, nos hemos ido involucrando en algunos festivales, y en uno de ellos es el Runa Rock, en la segunda edición. Entonces somos parte y auspiciantes generales de esto, porque nos toma en cuenta, pues, por nuestro trabajo, digamos. Estamos siempre tratando de darle lo mejor a las bandas en todo, en equipos, en servicios, en atención. Y eso nos llevó a tener una buena amistad con Wilson, y Wilson dijo, hagamos el Runa Rock 2, que ya no lo habían hecho el año anterior, sino hace 2 años. Entonces no lo quisieron dejar perder y me dijeron, y me involucraron en el festival, y ahora estamos aquí ya juntos dándonos la mano y apoyándonos para otra escena local. Se viene con fuerza entonces el Runa Rock. Por acá dice que están bailando en la casa como tú estás bailando así. Ah, me encanta, pues así, sigamos bailando juntos. Está metiéndole onda, bacán. Si ustedes quieren comunicarse, por cierto, en vivo en los teléfonos de la Polo Sonora, el 2220-966, 2220-966, les tenemos algunas cosas que mencionar hoy. Entre ellas, por ejemplo, tenemos 2 premios para la tarde de hoy. Esto... Y con esto les voy a anunciar algunas cosas. Esto que le puede mostrar Gabu por claro favor, que a la sí. cámara. Es un tejido en telar que lo hizo nuestra amiga Roxana Ramos hace algún tiempo, que ya estuvo visitándonos también. Y ahí está, la gente que nos está viendo en vivo lo puede ver en primer plano en las manos de la Gabu. Y eso lo vamos a estar regalando, wow, esta tarde, porque se viene el taller de tejido en telar este sábado 28 de abril, de eso les vamos a estar hablando más adelante también, y el segundo premio que tenemos. Muy lindo este telar, me encanta, el que se gane, pues qué suerte. Totalmente hecho a mano, y este es el segundo premio, es una libreta Crearte bordada, que ya les mostramos como hace algunas, wow, semanas atrás. Ahí está la libreta Crearte, esa también se la pueden llevar, y lo único que tienen que hacer es comunicarse al 2220-966, una libreta bordada de Crearte. Yo solo les voy a hacer tres preguntas para cualquiera de los premios, y si responden bien las tres preguntas se llevan tranquilamente, y si no, si quieren alguna sugerencia musical, si quieren escuchar algo en particular, pueden hacerlo también en el 2220-966. ¿Les parece, amigos, si ambientamos un poco lo que va a ser el Runa Rock? Sí, sí, claro que sí. Vamos entonces a zapatear un poco y a seguir bailando en la casa, porque lo que vamos a escuchar a continuación es una de las bandas que estará precisamente en este festival. Esto se llama Curare, y vamos a conversar cómo se dio este vínculo con Curare, cómo es que los chicos se involucraron en este festival también, y lo que estaremos escuchando se llama Morenita. Vamos a escuchar Morenita. Vamos. Bueno, chicos, cuéntenos, ¿qué tal les pareció esta canción de Curare? A mí me encanta realmente la música ecuatoriana. Y seguimos acá con Pablo. ¿Qué tal te estás sintiendo, Pablo? Como en casa, el Pablo. Como en claro. Casa, ya. Antes de seguir con Pablo, yo les tengo que recordar que este programa tiene el apoyo de algunas personas que confían en el trabajo que hacemos. Entre ellos, Ayahuma, un mercado y espacio cultural ubicado en la Floresta, Guipúzcoa y Cádiz, en donde sobre todo van a encontrar mercado y productos orgánicos. Eso está súper bueno. Si usted, cosméticos naturales, por ejemplo, pueden encontrar la comida del fin de semana, pueden encontrar artesanía, diseño independiente, eso en Ayahuma. En la Guipúzcoa y Cádiz. Y este 28 de abril en Ayahuma se va a estar llevando a cabo el taller de tejido en telar. Por ejemplo, si ustedes tienen, me imagino que usted sí tiene también, usted Gaby también debe tener cassettes. Claro, cassettes claro en que la, sí. En la casa, que yo tengo un montón, así un montón de cassettes y con la cinta de los cassettes que les quedan, por ejemplo, pueden hacer un telar como el que Gabo está mostrando en la cámara, algo así. Entonces, si ustedes tienen materiales reciclables o no reciclables, se los puede aplicar con la técnica de tejido en telar y les va a quedar un telar realmente muy particular para adornar sus casas. Eso va a ser este sábado 28 de abril en Ayahuma. Las inscripciones están abiertas y si quieren más información, busquen en las páginas de Ayahuma y Crearte, que también está detrás de esto. También recordarles que las sesiones Polu Sonora, ¿sí ha visto usted las sesiones Polu, Gabi? Por supuesto. ¿Cuál recuerdas? A ver, si yo si digo que soy fan, es porque soy fan. A ver, ¿cuál es la de las que más te ha gustado? Así. Wow. A mí me encantó la de Guardarraya, la verdad. Aparte, soy súper fan, así que por eso es mi favorita también. Bacán. Pero salió chévere también. Salió chéverazo. Sí, también. Igual Guardarraya está pendiente, ¿no es cierto? Estamos ahí. Se viene la nueva sesión. Se viene la nueva sesión, la nueva versión de sesiones Polu Sonora con Guardarraya. Ya, bien, ¿no? Bien, bien, eso bien. Próximamente. Y lo que está subido así de lo último que subimos es las sesiones de Los Canguiles, que fue grabada en Kain Studio, de hecho, propiedad de nuestro amigo Pablo, que ya está rodando por las redes sociales, así que búsquenlo en YouTube, en nuestro canal Polu Sonora. Ahí están Los Canguiles con su canción Amanecer, así que ya saben. Y si a ustedes les gusta las noches bohemias, así como de tertulia, de ir a conversar, de ir así como... Sí. No, yo soy santa, señora. No, claro que sí. No tan bohemia que digamos. No, sí, me gusta. Si les gusta salir, conversar, tomar una cerveza, dialogar, hablar de poesía, de escritura, etcétera, etcétera, les invito a... Próximamente se vendrá la segunda noche bohemia de Patronus. La primera fue todo un éxito, totalmente recomendable. Les recomiendo en realidad eso. Ese espacio Patronus que próximamente les traerá la noche bohemia número 2, así que estén pendientes de eso. ¡Woo! Y nosotros continuamos conversando acerca del Runa Rock. Pablito, Curare estará presente en este Runa Rock 2. Sí, fue difícil al inicio porque Curare estaba con este festival de Saca el Diablo, claro. Y no nos podía hacer, no podía, digamos, ayudarnos un poco en la publicidad desde su página. Nos dijeron que tienen firmado un contrato. En tal caso, con la buena amistad que teníamos con David, justamente se dio un concierto que se dio en la provincia de Cañar, de donde yo soy. Entonces tuve la oportunidad de trabajar con ellos en un evento que se hizo igual allá en Cañar. Hicimos una buena amistad. Les pregunté, me dijeron que con gusto les podemos ayudar, pero no les podemos ayudar con la publicidad. Claro. Entonces, sin embargo, tomamos la decisión porque son grandes amigos, aparte de eso, es una super banda, donde creo que ellos han adquirido identidad, donde muchas bandas no han podido. Entonces, esa es una de las bandas más fuertes, digamos, que va a estar en este evento. De igual forma, agradecerle infinitamente a David por el apoyo, nos está apoyando también una buena parte. Saludos en general de los hermanos Rosales, que siempre son buenos. Sí. Y de ahí otras bandas, está Explosive, está Mortal Decision, Ritualism, Brain y Árbol Rojo, que son bandas locales. Hay tres bandas que recién están comenzando, que no tienen mucha trayectoria. Se da esta oportunidad para empezar a impulsar el nuevo producto de la nueva generación que se viene atrás nuestra. Y es un escenario con bandas fuertes, ¿no? Con bandas que de hecho ya te exigen un poquito más, porque cuando uno comparte con esas bandas es como que ya el show tiene que estar más elaborado, más ensayo, más todo. Es bueno también es generar Es que sí, espacios. Esas bandas tienen un montón de trayectoria. Yo me acuerdo desde que era Chama que ya sonaban y full. Sonaban bastante. Claro. Siguen en los escenarios hasta ahora. Sí. Bien. Con el licenciado que está de hecho conectado con nosotros, le mando saludos a mi amigo César. Dijimos que íbamos a ir por Mortal Decision, así que vamos a ir por Mortal Decision a ese concierto a poguear, porque no hemos pogueado en años. Y tengo unas ganas de meterme al pogo, no sé por qué. Yo recién pogueé, es lo más rico que hay en la vida. Yo no he pogueado en años, así, desde, ¿qué será? El concierto, chuta, no me acuerdo, así, en realidad no me acuerdo, desde, creo que el back del año pasado, o un poquito más. Ay, quizás. Ay, desde pobrecito, no, eso es urgente. Ya le hace falta. Así que es bueno ir a este concierto de, ¿esto va a ser cuándo, Pablito? Esto se va a realizar el 5 de mayo, sábado 5 de mayo, en el Cactus Runa Bar, que es un lugar especial, es un lugar muy, muy increíble por el espacio, por la atención de la, de las personas que trabajan ahí. Están, ya hemos realizado algunos festivales de ahí, pero este es muy especial. Están cordialmente invitados. Buenísimo. Muchas gracias. Vamos a seguir conversando de eso un poquito más adelante. Yo, mientras tanto, les leo algunos comentarios que están en las redes. Alejandro Cristo nos dice, vaya ahí el hongo metal de Curare. Bacán, chévere. Nanda Román nos dice, nah, tramposo, recién me conecto. Entonces, usted es la tramposa que se conecta recién. Nosotros mal, malcriada. Rolando Vela nos dice, saludos, Cris. Saludos, amigo. Muchísimas gracias. Y dice, vaya ahí, Runa Rock. Seguro estoy por ahí. Bacán. Ahí dice, salude, salude. Hugo Javier nos dice, saludos al Pablo, pongan HDQ, qué buena sugerencia, amigo, dele y pongamos HDQ. Busquémosle Sebas en este bloque, ¿ya? Lo que vamos a escuchar entonces a continuación se viene en la voz de Willy, de Mortal Decision. Esta canción se llama ¿Qué vida? Esto, por eso quise poguear, porque volví a escuchar Curare, que digo, volví a escuchar Mortal Decision en la casa, y me embalé solito. Contra las paredes de la habitación. Claro, me entraron las ganas de poguear. Así que vamos a escuchar Mortal Decision, ¿Qué vida? Y luego estaremos escuchando HDQ. Esta canción se llama Dejar de Querer. No, no, escucharemos mejor. ¿Ah? A ver, pilas, Sebas, verá. Sí. Primero vamos a escuchar Mortal Decision con ¿Qué vida? ¿Ya? Luego estaremos escuchando HDQ con Perjuicios de una vida sana. ¿Ya? Eso mejor. Vamos allá. Esto se llama Polución Sonora. ¡Fiera Magoña! Esto es Polución Sonora. Para andar, largo andar. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Runa Rock, segunda edición. La esencia primero. Curare, Explosive, Mortal Decisión, Ritualism, Brain, Árbol Rojo. Runa Rock, sábado 5 de mayo a las 14 horas. Cactus Runa Bar, Carrión y Avenida Amazonas, cover $5. Auspician Caína Sonido, Intro Producciones, London Inch. Runa Rock, segunda edición, la esencia primero. No te pierdas este 28 de abril el festival de música más importante del año. Saca el Diablo, Quinta San Luis de Lumbicí, Feria de Comidas, Cerveza y Diseño Independiente. 3 escenarios y 19 artistas en escena. Los Corrientes, La Máquina Camaleón, Swing Original Monks, Nicola Cruz y más. Desde Argentina, Juana Molina. Y para aprender todo, Bomba Estéreo. Entradas a la venta en buenplan.co, Ticket Show y Musicalísimo. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Polución Sonora. Estás escuchando Polución Sonora y lo que está escuchando, lo que está sonando de fondo se llama Dead Rooms, que estarán presentándose en Guayaquil, en el Funka Fest. De eso les tendremos próximamente más información, porque estaremos en Guayaquil, esperemos. No, de ley estaremos en Guayaquil, de ley sí o sí, vivos o muertos, cubriendo o no cubriendo, con frío, con calor, con lo que sea, vamos a estar en Guayaquil viendo a Dead Rooms, porque es una banda que nos gusta mucho. Pero estaremos, eso es para todos. Todos los que estamos aquí. Todos los bien. Que estamos aquí. Yeah. Ya, chévere, vamos a ir a Guayaquil. Pero lo que se nos viene próximamente es el Saca el Diablo, como lo estuvieron escuchando hace un rato, sí, en la Quinta San Luis de Lumbicí. Les cuento, amigos, estábamos conversando, de hecho, tras bastidores de esto. El escenario Saca Todo, por ejemplo, abre sus puertas a las 11 de la mañana y empieza con La Madre Tirana a las 12.25, 13.45 Pichirilo Radioactivo, 15.10, 38 Que No Juega, 16.35 Curare, 18 horas La Máquina Camaleón, 19.40 Swing Original Monks y 21.30 Bomba Estéreo. Y el escenario Prende Todo, Prende Todo, Préndelo, Préndelo, Prende Todo, estará abriendo sus puertas a las 11 de la mañana, 11.45 estará con nuestros amigos de Scan Café, que próximamente les vamos a tener noticias de ellos, a las 13.05 Fat Chancho, a las 14.25 Los Corrientes, a las 15.45 El Bloque, a las 16.20 Eva, 18.50 Nicola Cruz, 20.30 Juana Molina cerrando el festival. Dios mío, qué bandazas. Está buenísimo este Saca el Diablo de este año, está completo. Totalmente, completo. O sea, completo. Si no vas, no te vas a sacar el diablo nunca. Nunca, nunca vas a sacar a los diablos si no vas a esta si no te vas este año, te perdiste todo. Imagínate, no, qué locura. Estábamos conversando tras micrófonos que un tema que me gustó en verdad, que planteó la Gabu, que dijo, a ver, hablemos de los pogos. Porque claro, les estaba comentando que no me meto a los pogos desde hace rato, voy a ir al Runa Rock, al de Mortal, y voy a ir al de Curar en Saque el Diablo de ley. Pero hacía lo bien, ya les conté hace cuánto tiempo realmente no me meto un pogo, lo disfruté mucho la última vez, pero tú me hiciste acuerdo de cuando uno se cae en los pogos. ¡Ay, Dios mío, no! Y es importante eso, porque también viene como la sana sugerencia, ¿no? De que si alguien, si usted está en el pogo disfrutando la música y le ven que alguien se cae, se por golpea, favor, lo que sea, por ayúdenle, favor, levántenle. Bueno, todos estamos disfrutando la música y es bueno echar una mano. Yo en el back, que fue el anterior año en el Quito Fest, casi muero, les juro, casi muero. Estaba ahí pogueando yo de la vida, ¿ya? Y de repente una chica como que me puso el pie, me caí, gracias al universo que me levantó un man, no sé cómo, me amarcó y me lanzó para afuera, si no moría pisada, así ¿ya? Que por favor, chicos, levanten a la gente que se cae del pogo, les pido. ¿Con qué bandera, te acuerdas? No me acuerdo, dime qué bandas tocaban, era de punk. Tocaba, sí, Mortal, ¿quién más tocó? Alguien más de punk tocó, sí. Pero no era con Mortal. Curare tocó. Creo que Curare. Creo también. Que era con Curare, ¿verdad? Creo que tocó. Creo que fue también. Con Curare. Así que, Curare, me traes buenos y malos recuerdos en la vida. Yo te perdono. ¿Usted, amigo Pablito, se acuerda? ¿Se ha metido a los pogos? ¿Se acuerda así de alguna vez? Yo en realidad no. No he sido tan amante del. Tan poguero. Del maltrato. Se puede decir en este caso maltrato, pero sí, o sea, en realidad sí me metí una vez en el Parque de la Mujer. Ya. Y justamente, cuando había el Tutu Raimi, por ejemplo. Exactamente, ¿sí? Entonces bueno, sí eran buenos festivales, claro. Pero no estaba como que en mis cinco sentidos, digámoslo así. No estaba preparado. No estaba preparado, pero sí me gustó. Al día siguiente sí... tenía mis... sus magulladores. Los moretones. Ajá, exacto, por ahí. Las evidencias sí. Clásicas. Si ustedes sí, tienen... Sí. Pero es buenazo, o sea, es un desestresante total. Por supuesto. Sí, bien recomendado. Delicioso, no, es lo mejor que hay. Si ustedes tienen algunas anécdotas del pogo, si se han caído, les ha pasado algo, se les perdió el zapato, lo que sea, coméntenos en las redes sociales. De hecho, eso nos va a llevar al siguiente premio que tenemos. Lo muestra, por favor, señorita Gau. El premio que tenemos es lo que está mostrándose en la cámara y lo que les voy a contar, que es el disco completito de Porno, esta banda de pop perteneciente al sello Pop Sucio Records. Genial, una banda excelente que tenemos para regalarles el disco de ellos. ¿Y cuál es la característica de este disco? Lo vamos a estar sorteando entre esta semana y la otra. La persona que se lo gane va a poder ir a retirar su disco de las manos directas de Pablo Suárez, el vocalista de Porno. ¿Cuándo? Bien. El 5 de mayo en el lanzamiento de la marca Crearte, la marca de libretos artesanales. Ahí estará presente Pablo Suárez de las bandas Porno y Koala Precipicio. Y ese día se hará la entrega del disco que tiene Gabo en las manos ahí, que lo vamos a estar sorteando en estos dos días, que sería este lunes y el próximo. Si ustedes quieren llevarse ese disco, comuníquense en el 2220-966, o si no, en las redes sociales nos dicen también ahí cualquier cosa, yo quiero el disco, y les estaremos inscribiendo. La camiseta también, pero esa la traemos así de vez en cuando, así los premios les traemos, están guardados ahí. De a poquito. Hoy les trajimos esos tres nomás, pero ya les vamos a seguir trayendo algunas otras sorpresas. Chicos, yo también quiero que comenten acerca de sus pogos, para mí es muy necesario poder leerles o escucharles, así que estamos pilas, cuéntenos qué tal las buenas y malas experiencias. Sí, sería buenazo poder escucharles, de hecho eso está muy bueno. Por acá ya vamos a igualarnos con los comentarios que están en las redes sociales, nos están llegando algunos de mucha gente en realidad, y vamos a estar pendientes de eso, ya les leo más adelante. Vamos a seguir escuchando música nosotros. Lo que escucharemos a continuación viene de la mano de... ahorita nos vamos con algo audiovisual, pues amigo, porque les estaba comentando que el disco de Porno va a ser entregado de las manos de Pablo Suárez directamente. Bien. El 5 de mayo. Ahí está ese premio, el disco completito de Porno, 2220-966. Y como para matizar toda esta situación, vamos a estar escuchando y viendo lo que fue la visita de Porno a las cabinas de la Polu Sonora. Hace aproximadamente un año estuvieron visitándonos los amigos de Porno. Así que para la gente que está viendo el live stream, van a ver el video que grabamos aquí, las sesiones Polu Sonora junto a Porno. Y la gente que nos está escuchando, escucharán Tus Amigos Son Horribles junto a Porno desde Quito. Polución Sonora. Pablo Suárez. Tus amigas. Estamos de regreso en Polución Sonora y ahí estuvimos escuchando y viendo lo que fue las sesiones de la sesión de porno de esta banda de pop perteneciente al sello Pop Sucio Records, que nos estuvo visitando hace aproximadamente un año y medio, no me acuerdo muy bien, pero siempre han estado presentes en la música, sobre todo Pablo Suárez, su vocalista y fundador, que el día 5 de mayo estará presentándose en vivo junto a Crearte en este lanzamiento oficial de su nueva colección Astros, se llama la nueva colección, dedicada a precisamente los astros, a las estrellas, a las constelaciones, a etcétera, etcétera, algunas cosas que están presentes desde hace algún tiempo acá en la Tierra. Y conversábamos de entre algunas cosas, de anécdotas, ¿no? De cosas que están pasando en alrededor de la música, alrededor de todo lo que está pasando en la cultura también. Pero me gustaría ahorita hacer un paréntesis para ver cómo están las situaciones de los dos lados. ¿Cómo va Kaina Studio? Recordemos un poco a qué se dedica Kaina. Recordemos también que si ustedes quieren ir a ensayar con su banda, tienen un descuento. ¿Cómo va Kaina, amigo? ¿Qué bandas están activas ahora en el espacio? Bueno, en Kaina todas las semanas, todos los días hay reservaciones de bandas de diferentes géneros, de diferentes estilos. Estamos bien, seguimos trabajando. Como dijo Cristian, tenemos un gran descuento. Aquellas bandas que van de parte del programa de Polu Sonora. Y también no se pierdan las sesiones en vivo, que muy pronto se viene. Con Skanka Café y también con Sexores, que también se hizo el programa ya. Entonces estamos trabajando. Kaina, ofrecemos servicios de sonido, ofrecemos las salas de ensayo, el estudio de grabación, nuestros tres servicios para nuestros clientes. Estamos y Kaina va a estar con el sonido en el Runa Rock. Kaina va a estar con el sonido garantizado. En el Runa Rock. Buenazo, garantizado. Garantizado el evento. Chéverísimo. Y por este lado, Gabu, detrás de la cara bonita de toda la... ¿Qué hay? ¿Hay algo más detrás de la cara bonita? Detrás de la buena vibra, detrás de toda la buena voluntad que nos muestras. ¿Qué trabajo hay? ¿Qué creaciones hay, Gabi, también? Porque haces algunos trabajos, algunas cosas relacionadas, sobre todo al arte en general. Cuéntame, ¿qué hay detrás Bueno, verán, yo hago varias cosas. Pues yo soy actriz profesional, así que me dedico bastante a la actuación para cortometrajes. Estoy ahorita con algunos proyectos. Asimismo, también estoy acabando mi licenciatura en diseño. Uh-huh. Así que tenemos mi marca, que se llama Moshi Boots, en la cual diseñamos y fabricamos zapatos personalizados. O sea, tú me puedes traer, si quieres, la foto de algún zapato, puedes diseñar junto con nosotros, y en 7 días está listo tu zapato, no tiene costos extras, la personalización, así que es de las dos cosas que más amo en la vida. Y tercero también está, pues, el canto. Estoy siguiendo bastante canto, por ahí ojalá alguno de estos días les pueda compartir uno de mis videitos cantando. Buenazo. Y pues, eso es lo que hace Gabu en su vida. Chéverísimo, chéverísimo. Sí. Con Moshi Boots pensaba yo el otro día, decía... Una de las cosas que a mí me llamaría mucho la atención, de hecho, porque lo vi, es, suponte, recrear o reproducir los zapatos de algún músico. Y le vi... Tal cual. No me acuerdo cómo se llama el vocalista de los Clash, de Clash. Ajá. Pero en uno de los videos asoma con unos zapatos súper vacancísimos. Me gustaron, así. Me quedé loco con las botas con las que asoma y dije, wow, o sea... ¿Cómo? ¿Dónde consigues eso? Imposible. No es imposible. Porque pues no. Moshi Boots te lo puede hacer, ¿no es cierto? Entonces, claro. ¿Cómo es esto de la personalización? O sea, ¿tú te llevan la foto, la idea? ¿Cómo es? ¿Cómo es el proceso? Pues hay varias modalidades, ¿sí? Una de esas es que tú nos puedes mostrar el video del cantante que te encanta y deseas sus botas, o también su ropa. Somos especializados en cuero, así que también te podríamos hacer las chaquetas. Hemos hecho vestidos de novia en cuero. ¿Ya? Hemos hecho cortinas, hemos hecho trajes de sadomasoquistas, de todo. Así que tú puedes traer así, te hacemos el diseño que tú gustes. Pero claro, si te gusta el de tu artista, los zapatos y todo, se te hace. También puedes tú traer, hay mucha gente que tiene apego a sus zapatos viejitos, ¿no? Claro. Y ya están hechos pedazos, o sea, no pueden más. Entonces traes tu zapato viejito y nos dices... Y le clonan. Y le clonamos, pero al estilo Moshi, porque tampoco es que es una copia. Nosotros también le damos nuestro toquecito. Ay, sí, el diseño tiene que asomar por alguna parte también, ¿no? Sí. Entonces... Manos ecuatorianas, manos ecuatorianas detrás de esto. Totalmente. ¿No? En realidad, no somos, es junto con mi papá que hacemos esto, así que no somos los dos solos, sino que tenemos en Ambato, nuestra fábrica, con 8 obreros que siempre están fijos, que en realidad somos una familia. Yeah. O sea, entre nosotros hay un amor inmenso, la verdad, que va mucho más allá de lo laboral. Uh-huh. Entonces creo que eso también ha hecho que Moshi Boots funcione bastante, porque si es que uno se cae, todos le apoyan y es un amor muy, muy lindo. No solamente la marca, sino entre nosotros. Ajá. Chéverísimo. ¿Por qué Moshi Boots decide apoyar a este proyecto llamado Polución Sonora? La otra vez le pregunté lo mismo al Pablo, ya sabemos por qué. ¿Por qué Moshi Boots dice, bueno, ya, a ver, apoyémosle a estos locos? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué esta importancia así como? ¿Para qué voy a responder? Ah, por esas coimas. ¿Qué vieron por aquí? O sea, porque así nos han enseñado los gobiernos, entonces. No, ¿qué va? La verdad. La verdad. Fue mucho mi decisión apoyar, porque yo vivo enamorado de la Polu desde que sonaba en la radio, desde que estaba online. Entonces fue como que cuando te acercaste y me dijiste, para mí lo mejor que me pasó, así que para mí es hermoso igual poder apoyar el arte, así como espero que puedan apoyar mi arte, y es una cuestión de entre todos poder hacernos más fuertes, ¿no? Entonces, aparte que a través de este medio siento que se llega bastante al público objetivo de Moshi, que igual es gente que apoya el diseño independiente, gente que le gusta mucho crear también, y por eso estamos aquí en la Polu. Tanto le gusta el diseño independiente que ya llegaron nuestras amigas, nuestras siguientes invitadas, que nos van a estar hablando precisamente del diseño independiente y de algunas colecciones que se están lanzando. Ellas vienen, en cambio, como parte de las historias de la Libertina Tienda Galería, que tiene un montón de cosas que contar y ya nos van a estar contando más adelante en los micrófonos. Pablito, como para ir despidiendo, quisiera que nos recuerde la información del Runa Rock, cuándo es, dónde va a ser, cuánto cuesta, dónde consiguen las entradas, quién nomás está presente. Y igual en la Polu Sonora también estaremos dando más información al respecto. Dígame, amigo. Bueno, no se pierdan el Runa Rock segunda edición. Tenemos a bandas muy importantes, bandas locales. Está Curare, está Explosive, Mortal Decision, Ritualism, Brain y Árbol Rojo. Esto se va a realizar el sábado 5 de mayo a partir de las 14 horas en el Cactus Runa Bar. No se lo pueden perder. Y van a haber grandes sorpresas. Y como le comentaba Cristian, vamos a dejar entradas especiales para acá, para el programa, para que nos ayuden con premios, digamos. Buenísimo. Vamos a estar también ahí obsequiándole a la gente cosas relacionadas al festival. Así que estén pendientes de eso. Muchísimas gracias, Pablito. Ya sabes, siempre la Polu abierto a lo que se genere, sobre todo desde Caina, que es un espacio bastante lindo para la música, que nosotros apreciamos mucho, de hecho. Gracias. Gracias, estamos aquí, como dijo acá nuestra compañera, estamos para dándonos la mano y crecer juntos. Es la idea de la escena independiente en todo el sentido. Chéverísimo. Gracias. Hermoso. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos en compañía de Gabo durante todo el programa. Vamos a escuchar algo más de música y estaremos de regreso en Polución Sonora. Lo que vamos a escuchar a continuación se llama Neoma, un proyecto bastante interesante, y esta canción se llama Real. Mucha atención a esto. Polución. Pero también en tus pies. Oh. Esto es Polución Sonora. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Runa Rock, segunda edición. La esencia primero. Curare, Explosive, Mortal Decisión, Ritualism, Brain, Árbol Rojo. Runa Rock, sábado 5 de mayo a las 14 horas. Cactus Runa Bar, Carrión y Avenida Amazonas. Cover $5. Auspician Caina Sonido, Intro Producciones, London Inch. Runa Rock, segunda edición. La esencia primero. No te pierdas este 28 de abril el festival de música más importante del año. Saca el Diablo, Quinta San Luis de Lumbicí, Feria de Comidas, Cerveza y Diseño Independiente. 3 escenarios y 19 artistas en escena. Los Corrientes, La Máquina Camaleón, Swing Original Monks, Nicola Cruz y más. Desde Argentina, Juana Molina. Y para aprender todo, Bomba Estéreo. Entradas a la venta en buenplan.co, Ticket Show y Musicalísimo. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso y les recordamos que este programa se transmite para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y CUSEI Radio FM de Guadalajara, México. Nos estarán escuchando wow. En algún tiempo más allá. Con todo lo que hemos estado conversando esta tarde y lo que nos ha venido a contar Pablo, ahora ya nos acompaña Melanie, que nos va a contar acerca de su trabajo. Un trabajo bastante lindo, todo lo que está vinculado al diseño independiente siempre tiene esa cualidad de sensibilidades distintas del momento de hacer. Que creo que las dos entienden muy bien de eso, porque claro, en el trabajo de la manufactura las dos están bastante vinculadas, así que de eso vamos a estar conversando, pero antes de eso les recuerdo que tenemos algunos premios que regalarles, sobre todo, ahí está Gabu, si me ayuda por favor, tenemos la tres premios. El modelo de los premios. Tenemos este tejido en telar que lo ven ahí, totalmente hecho a mano, hecho por nuestra amiga Roxana Ramos, que este fin de semana, el 28 de abril en Ayahuma, estará dictando un taller de tejido en telar con recursos renovables y no renovables. Por ejemplo, otro ejemplo que les doy para el tejido en telar, si ustedes tienen unas ramitas de árbol, si tienen en la casa algunas ramitas así de el capulí sobre todo es bastante resistente, ¿no? Y de pronto dicen, ¿cómo será tejer con ramitas de árbol? Pues se llevan las ramitas de árbol y sí se puede hacer. Esa es la cualidad de este taller. Tenemos también una libreta artesanal de Crearte, bordada a mano, un bonito árbol ahí al estilo bonsai, una libreta de Crearte, que también está próximo a lanzar su nueva colección Astros, el 5 de mayo en La Libertina precisamente. Estará lanzando esta nueva colección totalmente bordada a mano con su colección Astros. Si a ustedes les gustan las constelaciones y esas cosas, estén pendientes de esa colección de libretas Crearte. ¿Y qué pasará el 5 de mayo? Estará tocando en vivo Pablo Suárez, vocalista de Porno y Koala Precipicio, que ahí está el disco en las manos de Gabu. Ese es el disco también que tenemos para regalarles, y la cualidad de eso es que Pablo estará entregando el disco personalmente el día 5 de mayo en el lanzamiento de la colección de Crearte, así que estén pendientes de eso estaremos regalando. Si ustedes quieren llevarse alguno de esos premios, tienen que comunicarse al 2220-966 o a través de las redes sociales nos pueden decir para qué premio quieren inscribirse y ya así directamente. Bienvenida Melanie, ahora sí, perdonen tanta alaraca, tanta cosa, pero es que siempre es necesario decirlo. Bienvenida Melanie. Hola Cristian, gracias. Gracias, Cristian Sonora. Muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. Cuéntame, tú estás detrás de Aira Mobla, esta marca que está dedicada precisamente a lo que su nombre indica, a los muebles. Los muebles, bueno, sí, como enfatizando un poco la onda del diseño independiente. Uh-huh. Bien, leí una frase que me gustó bastante, que el diseño es función, forma y alma, ya. Porque realmente lo que uno le pone como diseñador, como creativo, es lo que le da un paso más allá a cada marca, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues Aira Mobla nació de la experimentación. Ya. Yo, como arquitecta, me interesaba mucho las formas, la construcción, la función de los espacios, pero claro, hacer una casa, hacer un edificio es algo como muy lejano, se necesita mucho, mucha trayectoria para llegar hasta ahí, entonces yeah. comencé a experimentar con piezas más pequeñas. Comencé a pintar cajitas, a unirles, a poner piezas de madera y tal, y comenzó a salir la idea de hacer muebles. Y la verdad me encantó experimentar la funcionalidad, yeah. sí. O sea, aparte, digamos, de tu relación con lo que viene a ser la arquitectura, me imagino que cuando hacías maquetas de ley ya tenías sí, alguna idea, ¿no? Claro, las maquetas fueron como el principio de esa creación. Me acuerdo las altas horas de la madrugada haciendo las maquetas. A mí me encantaba, realmente lo disfruté mucho, así que ahora me dedico a esto y con todo, igual hasta las altas horas de la madrugada. Me gustó con lo que empezaste de la frase que dijiste, que era forma... Sí, forma, función, forma y alma. Función, sí. forma y alma. Vamos desglosando esto. De a poquito. De a poquito. ¿Qué es esto? ¿Cómo se entiende la función? Función es lo primordial. No poner nada de ornamento, sino ir a lo primitivo. ¿Para qué? Para que yo necesito una silla, necesito sentarme, tal vez una roca baste. Entonces, un poco es volver a lo primitivo, uh-huh. a la función. Alejarnos de estereotipos, tal vez, o de modas, o de tendencias, sino algo mucho más primitivo. Me parece eso muy importante, ¿no? Como retroceder, de alguna forma. ¿Creen ustedes que eso también se aplica como para la vida cotidiana? Que sí, en algunas sí. cosas es necesario volver a lo primitivo. Sí, sí, casi siempre. Casi siempre, claro, ¿no? Claro, todo, sí. O sea, creo casi que sí. Uh-huh. Incluso está siendo una tendencia. A la slow life total. Claro. El minimalismo en el estilo de vida, sí. De hecho, ¿no? Bastante sí. se ha vuelto una tendencia. Sí. Lo que pasa es que, claro, si bien uno tiene ese interés por empezar a vivir más minimal o empezar a vivir a las ideas más primitivas o más esenciales, por llamarlo sí, de alguna eso. forma, un poco en ideas más esenciales, lo que pasa es que el sistema está dedicado a otra cosa, no a decirte, a complejizarte más la situación, la vida más, y ahí me parece chévere el asunto de la función, porque en verdad uno cuando adquiere un objeto o cuando hace un objeto no piensa o a veces piensa en lo último, para qué le va a servir, ¿no? Cuando, sí. Sobre todo cuando uno va de compras. ¡Ah, eso está lindo! En el momento lo ves lindo. Está en oferta. Está en oferta. ¿Para qué sirve? No sé, pero está en oferta. Está en oferta. Entonces, me lo llevo. ¿Dónde lo vas a poner? Sí. No sé. Claro, pero o sea, ni siquiera sabemos si tenemos espacio, si va a ir bien en el lugar que tenemos, etcétera, etcétera. Pero lo llevamos, ¿no? Claro. Sí. Empezando desde la función, creo que es primordial. Incluso para el consumo. Para sí. el consumo que uno hace de las cosas. Vamos, esto de la función lleva también lo que es la comodidad, por ejemplo. Sí, sí siempre en un mueble es primordial como la ergonomía, que es la relación entre las formas y el ser humano, el cuerpo humano. Entonces, eso va con la comodidad, sí. Ah, perfecto. Es básico, sí. Focazo, qué chévere, estoy aprendiendo cosas nuevas hoy. Porque en verdad, o sea, sí, en verdad estoy despertando cosas que no las había visto antes. No habías pensado en eso. Ajá, sí. Y eso que alguna vez yo hice artesanía y hago también. Ah, ¿sí? Así, ahí nomás. Vamos entonces a escuchar algo más de música, seguimos conversando. Estuvimos entonces hablando de la función, luego nos toca... La forma. La forma, vamos a estar hablando de la forma, de qué a qué se refiere esto. Yo les lo que vamos a ver a continuación y a escuchar es unas dos bandas muy buenas, ecuatorianas. La una se llama Le Teléfono, que es de Cuenca. La otra se llama La Máquina Camaleón, que es de Quito. En esta canción se unen las dos bandas para hacer una canción llamada Empate. Esta canción se llama Empate. Viene en la voz de Felipe Lizar Saburo y de Leo Espinosa. Vamos allá. Polución Sonora. Cuánto te dejas llevar, no te dejo aterrizar. tengas fuerza en la panza. Mariposas, calma. Quiero estar contigo todo el día. No te vayas todavía, amor. Vino de sandía, vino de gasolina. El cielo. Empate, escuchábamos de La Máquina Camaleón junto a Le Teléfono. Linda canción, chévere canción. A mí me gusta mucho, en realidad. Y conversando ahora con Melanie, ella es propietaria de la marca Aira Mueble, dedicada precisamente a la mueblería, como nos estaba comentando. Me gustó, me encantó la historia del origen de Aira Mueble, porque en verdad te veo, o sea, te veo, ¿no? Te visualizo en la cuestión de la arquitectura y lo que dijiste. Para de aquí llegar a construir una casa está complicado. Empecemos como desde lo más esencial, desde lo más pequeño, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primer encuentro ya con la construcción, con el hacer, con la manufactura como tal de los muebles? ¿Por qué muebles? ¿Por qué no hacer, yo qué sé, puertas? Ah, porque muebles se me hace más interesante que las puertas. Pero claro, muebles hay más, muchas más opciones. Me gusta también que sea algo básico que necesitas en tu vida. Unos sí, unos no, pero es algo, digamos, una herramienta muy útil. Uh-huh. Entonces, quise hacer algo así, que sea importante, digamos, en el día a día. Y bueno, comencé yo haciendo cosas pequeñas, accesorios como lámparas o espejos, cosas pintadas a mano. Uh-huh. Y después fueron volviéndose más grandes. Después ya me uní a carpinteros que hacían la manufactura. Yo comienzo con el diseño y uh-huh. ellos hacen la manufactura. Pero me encanta, una de las partes del proceso que más me gusta es estar en el taller con ellos y escoger las piezas que están botadas ya de desecho y armar con eso nuevas piezas. Entonces, eso he tenido la suerte de unirme a un equipo que me ha abierto las puertas de su taller para yo poder experimentar. Entonces, es así el proceso un poco. Qué chévere, qué chulísimo. Sí. O sea, digamos, lo más bacán del asunto está también cuando ya estás en in situ. Sí. Pero sí, también hay magia en las cosas que se desechan, ¿no? Claro. También hay cosas hay cosas interesantes. Eso está muy bacán. ¿Ahora qué hace Aira Mueble? ¿A qué se dedica Aira Mueble actualmente? ¿Cómo ha evolucionado el tema de las lámparas, el tema de los muebles pequeños ahora? ¿Cómo está marcada? Uno de los fuertes de Aira Mueble también es los muebles bajo pedido. Entonces trabajamos con clientes que necesitan, qué sé yo, rehabilitar un espacio de la casa para hacerlo su taller. Entonces les ayudamos con todo el proceso de creación de una propuesta y el mobiliario personalizado para eso. Ya. Y por otro lado, Aira Mueble tiene una línea de catálogo, podríamos decir, lo que estamos prontos a sacar, que serían muebles mucho más útiles y generales, digamos camas, escritorios, comedores, sillas, de catálogo, para que puedan ir eligiendo lo que más necesiten. Pero siempre para mí es importantísimo tener la otra parte experimental. Entonces, ahora lo que lanzamos recién en Libertina, el anterior jueves, que estuvo una noche bien linda, fue Viva, que es una colección lámparas, puffs y taburetes. Wow. Con una onda bien colorida, tejidos a mano, que les suavizan a los taburetes de madera. Y todo fue a partir de un viaje que hice, que me cambió mucho la visión, que me llenó de otra cultura, otras perspectivas, otros colores, texturas. Te hizo sentir viva. Entonces, sí. Entonces, viva. Entonces, esto fue lo que se plasmó un poco en este diseño. Para mí igual es muy intuitivo, así que es en el proceso creativo donde van saliendo las ideas y se les va a ir puliendo para que sean también funcionales. Y eso, entonces sacamos una línea con textiles que nunca había usado, uh-huh. con textiles pintados a mano y también con calados en la madera y cosas nuevas, texturas. ¿Y de madera? ¿Qué tipo de madera utilizas? ¿Cómo lo obtienes? Estamos utilizando madera de laurel, que es lo que más, wow. es más común aquí, es más fácil de conseguir, digamos, no es algo que esté en peligro. Y esa ha sido nuestra madera como más común de usar. Después viene el pino también, también el reciclaje de la madera de pino de pallets, por ejemplo, que claro. es desarmarles y usar esa madera. Y Seike para las estructuras, que es una madera mucho más dura. Entonces, en eso aún quiero seguir explorando porque es un mundo gigante y también teniendo, o sea, generando cada vez más conciencia en mi emprendimiento de utilizar maderas certificadas, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante es siempre eso? Ir. Porque quisiera ser parte de la solución, no del problema. Prefiero, sí. Claro, quisiera un poco aclarar un poco eso, porque sí. somos, yo al menos soy ignorante en el tema. ¿Por qué yo tan, también bastante ¿por aún. ¿Por qué es tan sí. importante la certificación de los materiales? Eso me parece bueno, super, a ver, super para, yo aún no lo he estudiado como quisiera haberlo hecho igual, uh-huh. pero lo voy a hacer, pero me parece importantísimo que tener conciencia social, medioambiental, para una empresa que está empezando, ¿no? Entonces me parece importante empezar desde ahí con algo positivo, porque si no estoy generando más, digamos, más problemática lo que ya está. No quiero hacer algo que en unos años no se sepa qué hacer, sea basura y vaya desechado, claro. y aparte que haya causado impacto. Entonces sí me importa más es como esa conciencia, ¿no? De hacer algo positivo en vez de algo negativo. Ajá. Igual y va un montón con la conciencia actual que estamos teniendo ahora, ¿no? Uh-huh. Porque se está teniendo eso de querer poder reciclar, de querer cuidar. Sí. O sea, después de tanto tiempo que hemos estado destruyendo, ya se viene esa conciencia de decir, no, ¿cómo puedo ayudar al paremos, medio ambiente? ¿Cómo sí. puedo seguir creando, metiéndole el alma, metiéndole todo, sin dañar? Sin dañar. Entonces es perfecto. Está generando, estas claro. nuevas generaciones de emprendedores creo que están surgiendo con esta conciencia, o sea, está siendo ajá. importante. Uh-huh. Y supongo que las nuevas generaciones que vendrán será aún más y más urgente. Entonces, bueno, yo aún soy muy ignorante en el tema, uh-huh. pero me parece eso urgente para mí como emprendedora. Dar el primer ubicarme paso. En eso, en algo, sí, en las certificaciones medioambientales de las maderas. Esto quiere decir que son, las maderas se obtienen de bosques reforestados o reforestables y pues que pasan por un proceso que no implica mucho impacto medioambiental. Claro. Buenísimo, qué chévere. Tengo una pregunta que quisiera que me la respondas al volver sí. de, sí. de la música, pero la hago de una vez, que ajá. igual vamos a conversarla. Para pensar. No, para conversarla tras micrófonos, porque... Sí, se desarrolla más guapa la idea. Sí, es verdad, sí. La improvisación es lo mejor. Entiendo, claro, en el tema de la mueblería, la necesidad y la funcionalidad de lo que se hace. Sí. Porque, claro, todo mueble es funcional para algo, sí. sea ornamental o no. ¿En dónde está la carga estética que debe tener un mueble? ¿Y yeah. en qué momento se pasa la carga estética y ya termina siendo algo... Ornamento. Ornamento, uh-huh. exacto. Eso quisiera que me respondas al volver del corte musical. Piénsalo. Y nosotros seguimos escuchando música. Si ustedes quieren comunicarse con nosotros en el 2220-966, 2220-966, le mandamos saludos a la gente que está conectada, Joanita Gutiérrez, que ahí se conectó con nosotros, Elvis Mazabanda, Hugo Javier, Nanda Román, Wilson Jiménez, Luis Alvear, Radio Romántica, Kaina Pablo y Alejandro Cristel. Pablo, de hecho, estuvo con nosotros hace un rato. Vamos wow. Vamos a escuchar entonces algo de música. Lo que escucharemos a continuación es lo que estará en vivo en el Saca el Diablo este 28 de abril. Esto se llama Eva y esta canción se llama Tum Tum Tum. Vamos ahí, polución sonora. conversa con mi alma. Enséñame a ser liviano, comparte mi boca. Brillas de oro, brillamos, lloramos de brillo, lloramos de canario, cantamos de canario, crecimos de caimán y de cortesanos, apenamos tan locos todos los seres, levante las manos, todos somos hermanos, volamos, rodamos en círculos mágicos, somos pájaros galácticos. Pájaros galácticos, silbamos viento y en el viento silbamos, silbamos para balanceando diciendo rocas del río, nos inspiramos por el sol que abre corazones y nos calentamos, nos dejamos llevar por el sonido que es letal al abrir cuerpos, inundando cada órgano hasta que nos alegramos. Un saludo inmenso a la Polución Sonora, con mucho aprecio, sobre todo porque sé que en el mundo de la música independiente, sin ustedes, sin gente como la Polución Sonora, no existiríamos. Y gracias a la gente que escucha la Polución Sonora por estar apoyando también todo ese concepto. Soy el baterista de Guadalajara. Para atracar a nadie vamos a matar, tal vez pelear, tal vez jugar, un tabaquito podría ser. Para admirar a nadie vamos a violar, pero eso sí, mi brother, ve, yo siempre te voy a acompañar. Estás escuchando Polución Sonora. Estamos de regreso escuchando a The Drums, que próximamente estarán en vivo acá en Ecuador. Diosito, ese concierto va a estar guau. Esto es, ya les vamos a decir próximamente más información, pero va a ser en Guayaquil. En Guayaquil, junto a Café Tacuba y The Drums, estarán cerrando el Funka Fest. Y ahí estaremos, vivos o muertos, estaremos ahí en el Funka viendo. Es preferible que, vivos. ¿Sabes desde cuándo escucho The Drums? Desde que hacíamos el Antena de Hoy, el programa que tú escuchas. ¿Cuántos años tenías joven, tú ahí? Joven. Uf, yo. ¿Cuántos serían unos? Ahora yo tengo 22. Tendría unos 17. 17, algo así, ajá. Más o menos. Ahí empezó ya a aparecer en mi vida The Drums y claro, nos enteramos. Vienen esta banda de Nueva York que sí la va a romper en realidad. Les recomiendo bastante, vayan a ver esta banda. Muy buen show, muy buena música y justo lo que hablábamos. Es una banda que con el tiempo ha ido minimizando su sonido, haciendo mucho más minimal su música, su puesta en escena, todo alrededor de lo que conlleva hacer música, y eso creo que es lo bacán de esta banda. Y de las bandas que hacen estos géneros actualmente, porque aunque ustedes no lo crean, entre más sencilla la música, más difícil de hacer es mucho más difícil de coordinar todo eso, ¿en serio? Lo sencillo a veces es más difícil. Sí, es mucho más complicado. Sí, llegar a eso. Y bueno, antes de continuar con Melanie, yo les tengo algunas cosas que contar. Por ejemplo, Moshi Boots, esta tienda dedicada a la personalización de botas, zapatos y sobre todo lo que se refiere a al cuero. Y de hecho esta tarde nos acompaña una de sus propietarias, que usted dígalo directamente, ¿dónde están ubicados Moshi Boots? ¿A qué se dedican? Directamente, ¿para qué hacer la mención si aquí está la involucrada directamente? Me automenciono, a ver, Moshi Boots está ubicado en La Floresta, Madrid E16-180 y Tolosa. Y bueno, nos dedicamos al diseño y personalización de zapatos y cualquier tipo de objeto en cuero. Y eso. ¿Sabes cómo refiero yo a la gente a la Tolosa, a la calle? ¿Cuál? Porque nunca me acuerdo. A ver. Es, siempre busca en el sector en La Floresta, en el Redondel, el sector de los amigos. Internet Los Amigos, farmacia El Amigo, ¿cierto? Panadería Los Amigos. Terminen eso y van a bajar y ahí está la Tolosa, justo. Tal cual, terminan tal ahí, cual. Creo que el último local es Ferretería Los Amigos. Ahí deberían pagarnos, ¿no? Panadería Los Amigos. Eso, antes de la panadería El Amigo, entre la farmacia los dos amigos. Y después de, y después de la papelería, el amiguito, amigo, creo. Así. El amiguito, algo así. Es que no es broma. Es verdad. Es en serio. Y ahí está la Tolosa y bajan al fondito, ahí está Moshi Boots. Ahí está Moshi Que también Boots. Está lanzando cosas nuevas, ¿no es cierto? Sí, estamos con una nueva colección increíble también junto a Bego, que es una ilustradora de acá, que está buenísima en sus ilustraciones, y pues está increíble, así hemos hecho una combinación que ha vuelto loca a la gente. Tienen que aprovechar que ahora sigue la colección, así que visítennos, Madrid de 16180 y Tolosa. Buenísimo. Y los números, les voy a dar el de local, les voy a dar mi número. Es que, claro, ya llaman a personalizar directamente. Claro que sí. A ver, es el 223015 3, y el otro es el 099-812-0375. Chévere, ahí está, pendientes entonces de Moshi Boots. Y también este programa está con el apoyo de Ayahuma, la gente de este mercado y centro cultural, que el día sábado 28, este sábado 28, estará realizando junto a Crearte un taller de tejido en telar, lo que les comentaba. Todo lo que ustedes imaginen en el tejido en telar lo pueden llevar, materiales reciclables y no reciclables, si tienen algunas cuerdas, si tienen zapatos. Por ejemplo, a mí yo lo que encontré full eran cordones de zapatos. Porque claro, uno lo va sacando y el cordón, ¿dónde está? Aparece 2 años después. Así, y entonces, ya no sabes para qué te sirve. Claro, que... Ya tienes ahí, entonces puedes utilizarlo en este taller de tejido en telar que será el sábado 28, y de eso tenemos un premio para regalarles ahí esta tarde. Así que muy pendientes de esto. En Ayahuma, esto está ubicado en la Guipúzcoa y Cádiz, cerquita de Moshi Boots, ¿no? Al otro lado. Todos somos panas, igual la Libertina está cerquísima. La Libertina también sí, está Libertina, cerquita. Muy, muy cerquita. Está en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya. Y sabe cómo yo le refiero en cambio a la Libertina, donde en La Coruña caminen, encuentran la pared de enredaderas y ajá, ahí está la Libertina. En el medio. No hay a dónde perderse. Tal y pues, como parte de estas historias de la Libertina, nos acompaña Melanie esta tarde. Ella es propietaria de la marca Aira Mobla, que de hecho está presente en la Libertina. Sí. Había quedado pendiente algo, Melanie, que era esto que estábamos conversando aquí tras micrófonos. ¿Dónde se encuentra esa pequeña gran diferencia entre lo que viene a ser la estética del mueble, obviamente su necesidad es lo esencial, pero la estética que, claro, que tiene estas grandes marcas, estas grandes corporaciones dedicadas a los muebles, y la estética que maneja, digamos, un artesano? ¿Dónde está esa diferencia y por qué? Bueno, creo que para responderme un poco, es como volver a los muebles, imagínense de las primeras haciendas quiteñas, barrocas, llenos de ornamentos, grandotes, claro, con maderas muy pesadas, que eran muebles hechos para toda la vida. Claro. Entonces, claro, un poco eso mostraba la calidad, el trabajo artesanal y también el estatus de la persona que adquiría el mueble, ¿no? Con diferentes maderas. Claro. Entonces, creo que esta parte se ha venido perdiendo un poco con toda la industrialización, lo de la parte artesanal, ornamental, ¿no? Del tallado de muebles. Claro. Entonces, un poco se han ido haciendo cosas, no sé si más austeras, pero más planas, más prefabricadas, más armables de una manera masiva. Uh-huh. Entonces, ahí se ha ido como volviendo una estética de lo, no sé si decirlo, lo comercial o algo así. Pero claro, vienen nuevas de casas estándar, de diseño, de lo ser estándar, sí. Uh-huh. Entonces, creo que toda esta evolución del mueble, digamos, sería como con un dentro de un entorno social y histórico y político que siempre va a influir en los cánones estéticos, ¿no? Entonces, ahora, como tenemos toda esta diversidad de estilos, podemos, creo que como diseñadores, elegir si es que nos ajustamos a un estilo o vamos experimentando con algo que se ajusta a nuestra visión. Por ejemplo, para mí como Aira Mobla es importante hacer muebles contemporáneos, ¿ya? Es decir, que tengan una función que se ajuste a la vida contemporánea, como mesitas de noche que tenemos con puertos USB para que puedas cargar el celular ahí. Presente, yo pero, necesito. Ya, perfecto. Pero siempre con técnicas de fabricación artesanal. Genial. Entonces, para mí es importante esa fusión. Tal vez si pongo a hacerme un tallado en la madera, evocando un poco la escuela quiteña, qué sé yo, los retablos, sea un poco de por sacar ese lado de identidad, ese lado de dar algo más de lo local, ¿no? De lo entorno. Pero pero sí creo que hay una línea entre que sea algo completamente un adorno, un ornamento, a que tenga un detalle que le dé un poco de identidad, un valor estético, pero sin olvidar la función. Entonces, para mí sí, no busco hacer ornamentos, no busco hacer cosas funcionales, y lo estético es algo que se va dando de acuerdo a la función y también de acuerdo a lo social, sí. Genial, me parece súper chévere. Estoy deseando ver tu colección. También, o sea, me muero por verla. Y la sí, verdad que comparto verla. Un montón. Que, por ejemplo, antes igual la gente compraba muebles para no poder moverlos de ahí. O sea, sí. Porque aparte se compraba en su casa y pues ahí iba el mega mueble que es imposible cargar. Nunca ibas a remodelar, ¿no? Te juro. Pero ahora, ¿qué pasa? Igual somos súper cambiantes. Nos podemos ir a rentar de un lado a otro, a ir a otro país. Y tranquilamente así podrías llevar más fácil también las cosas. No sí, es cuestión justamente. De comprarte una casa, una hacienda y estar ahí siempre. Justamente hablando de eso, me está interesando mucho una onda más nómada. O sea, estoy pensando, craneándole, cómo hacer del mueble algo nómada. Porque yo mismo últimamente viajo bastante e incluso de semana a semana estoy cambiándome de lugar donde quedarme. Entonces estoy craneando cómo hacerle una onda que sea tipo mueble, maleta, qué sé yo, que sea algo más nómada. Entonces la cosa es ir cambiando así con... Mueble, maleta, mesa. Padre y madre a la vez. Una mesa para comer, que tenga la posibilidad de hacer un banquito para descansar también. Te claro, porque, o sea, muebles porque a mí me pasa transformables. Sí, en algún momento que estuve viajando y me imagino así un mueble que lo puedas transportar para que te sirva en el viaje, increíble. Sí, claro, una sí, necesita siempre una muebles mesa. Nómada. Yo necesito tanto también para la marca, para la Moshi, marca. Vamos a ferias o lo que sea. Sería eso. Hermoso tener, o sea, el mobiliario, pero que sea súper lindo y cada feria poder llevar. O sea, es tan necesario, o sea, y para cuando igual yo también me cambio de casa, estoy de un lado al otro, sería hermoso poder llevar mi silla, mesa, comedor. Sí. Además eso también y eso al menos genera como que te vayas deshaciendo de cosas que realmente no te son útiles, o sea, que realmente el con desapego. Una pequeña maleta puedes aparte. Vivir mucho tiempo. Tal entonces cual. Es un poco sí, el desapego, y creo que es una tendencia actual, así como esta nueva generación que busca más experiencias que cosas, entonces creo que va de la mano con esto, y el mueble pues como es tan parte de nuestra vida debe ir evolucionando. Por supuesto. Porque como si nosotros. Lo quieres sí. Una mochila puede ser en tu casa, si es que así ¿sí? lo quieres. Sí, sí, sí, así fue la mía, sí. Así es. Sí. Vamos a escuchar algo más de música y a ver, tenía otra pregunta, así igual te dejo en el aire. Piénsalo. En esto de la personalización, se me acaban de ocurrir cosas ahorita, ¿no? Pensando en la funcionalidad y las cosas que uno requiere para su vida cotidiana. Se me ocurre, yo escucho mucho radio últimamente, cosa que no hacía hasta hace 3 o 4 años atrás, nunca escuché radio. Ahora estoy escuchando mucho y escuchándome a mí también. Y una de las cosas que a mí me agradaría mucho es un mueble que de hecho en estos días pensaba, eso es un mueble que tengo una radio. Porque ¿qué pasa? Yo tengo, o tienes la grabadora, la radiograbadora grandota, que te le pones encima del mueble y te ocupa todo el espacio, o tienes el mini componente que es un cuadrado que también te quita el espacio, o si escuchas en el celular se queda prendido y le pones, no sé, a mí me pasa eso, escucho en el celular, a veces el celular me amanece en la cara, se cae, etcétera. Sí. Y en algún momento pensaba eso, ¿qué pasaría una mesa de noche con una radio incluida, con unos parlantitos, con eso? Hice algo así, un chico quería poner un tocadiscos, un mueble para su tocadiscos y donde que tenga compartimentos para sus discos. Y lo hicimos y quedó súper bien, le quedó como un parte de mesa de la sala. Genial. Entonces es un poco, sí, todo se puede hacer realmente. ¿Y tú vas teniendo registros de eso? Sí. Ay, perfecto. Sí, sí, sí, tengo registros de eso. Yo quiero ver, ¿en dónde está? Sí, dino. Para publicarlo. Bueno, ahora estamos trabajando en la página web, pero pueden encontrarnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Aira Mobla. Aira es como el femenino de aire. Okay. Airea Mobla. Airea Mobla, ¿ya? Airea. Pendientes de eso. Vamos a seguir escuchando algo más de música. Nuestro amigo que ya nos sigue en el programa acaba de llegar. Verá que hay bastante fútbol ahí. Sí, sí, tiene información. Ya, hay bastante fútbol. Y ya hicieron la posta nuestro amigo Sebas y Adrián. Ya está en los controles de Adrián Torres. Y lo que vamos a escuchar a continuación viene a cargo de... No sé si ustedes han escuchado este grupo. Se llama Chinese Man. Uy, sí, bien. Y en este feat se viene con La Yegros, que eso a mí me encanta. Genial. La Yegros. Vamos ahí. Esto se llama Siempre Estás, una canción dedicada al sur. Esto es Polución Sonora. Chinese man. cielo, la verdad. ¿Qué animal? ¿Qué pero ahí dice que acabamos a las 5:45, ¿no? Estás escuchando Polución Sonora. El alma y el cuerpo. El alma y el cuerpo se ponen las cosas que se hacen para el arte. Y hoy nos han acompañado personas precisamente entregadas en eso, en el alma y el cuerpo, al trabajo que hacen. Han estado Pablo de Kaina Studio promocionando el Runa Rock 2, que se viene junto a Curare, Mortal Decision y algunas otras bandas más nuevas de la escena rockera. Esto será el 5 de mayo en el Runa Rock Bar, así que estén pendientes. El Runa Rock, que el Pablo me contaba que está ya con una nueva cara, era pequeñito el lugar, ahora dice que está listo para recibir a toda la gente que quiera ir, así que pendientes de eso. Nos ha estado acompañando también Gabu, artista entregada totalmente a lo que hace, a la actuación, a la artesanía, a la manufactura de cosas también. Y estamos conversando con Melanie también, que se ha dedicado sobre todo a lo que es diseño independiente, claro, pero ¿cómo se llamaría, digamos, lo particular que haces? ¿Tu mueblería? ¿Sería como...? Sí, sí. podría decir. La mueblería, ¿no es cierto? Fabricación de muebles. Fabricación de muebles. El interiorismo de espacios, sí. Más o menos. Nos habíamos quedado con esto de la personalización. ¿Qué cosas te han pedido en la personalización? ¿Ha habido cosas que sean complicadas de hacer? ¿Ha habido cosas que tú has querido hacer y quizás por tiempos no se han podido? Quizás para alguna... Sí, o sea, eso sí pasa bastante, que hay cosas que yo quiero hacer y que no se da, entonces voy anotando en los boceteros todas las ideas. Chévere. Pero bueno, más que nada han sido muebles específicos, como este que les contaba del tocadiscos. Uh-huh. Qué sé yo, camas con algunos compartimentos especiales o con alguna forma especial. Entonces siempre es un poco el conversar bastante con la persona que nos busca para hacer el mueble y pues cacharle bien la idea, o sea, dejar un poco de lado lo que yo creería que debía hacer y cacharle la idea para luego ya darle una respuesta a eso, entonces. Me imagino que como en otras cosas de lo que se personaliza, tiene mucho que ver la personalidad de del cliente en este caso, ¿no? Sí. Se plasma mucho en lo que te piden. Claro, la idea sería eso, o sea, como plasmarles, darles lo que ellos quieren, pero guiándoles en lo funcional, porque a veces no es funcional lo que quieren. Entonces, sí, sería también como ser una guía también. Y sí, por eso les decía que son como dos caminos un poco separados, la que hacemos para el cliente, lo que él quiere, y la otra que hacemos un poco también para, pero de una forma más indirecta, sino yo ya poniendo lo que yo creo y quiero y mi visión. Bacanísimo. Sí. Hemos hablado entonces de la función y el cuerpo. Y hablamos de las formas. Sí. ¿Qué nos faltaba? ¿Función, forma y? Alma. El alma, precisamente. Sí, nos falta hablar de la forma un poco. Un poco más de la forma, ¿no es cierto? ¿Qué me puedes comentar de esto de la forma? ¿Qué tiene que ver en cuanto a la forma? La forma es como, yo creo que todo el proceso así en sí, porque esto involucra el proceso del diseño donde tú investigas la función para crear una forma, uh-huh, y la fabricación, que incluye los materiales, y la mano de obra. Entonces es el proceso, ¿no? El proceso que sea lo más efectivo posible sin hacer sin tener materiales que sean muy nocivos, como lacas que afecten a la salud del carpintero, como trabajos que sea de más para lo que se obtiene. Entonces, ser efectivos en eso. Y pues a la final el alma creo que está en todo, o sea, en todo lo que uno hace con él. No sé, con cariño, así como sintiéndose un ser humano con otros seres humanos. Pensando y no imponiéndose. Sí, o sea, al final el fin de todo esto, los muebles y creo que todas las marcas, el diseño independiente es la persona a la que va dirigida. O sea, al final es tú mostrarle tu alma, tu visión a alguien y que lo vea y diga, wow, esto también es para mí, yo quiero algo así. Uh-huh. Entonces un poco es, sí, vernos como de una forma más macro. Sí. Qué chéverísimo. Hoy han descubierto también lo que se habla detrás de los micrófonos. Nos comentan aquí que quedaron abiertos los micrófonos, amigo, hace un rato. Ya pudieron escuchar también lo que se habla detrás de micrófonos. Qué bueno que sepan también que hay un ambiente bastante chévere cuando vienen invitados que están, sobre todo eso, entregados a todo el trabajo que hacen. Y aquí las conversaciones tras micrófonos se apasionan aquí. Por eso le estaba haciendo preguntas a la Melanie para conversar. Qué chéverísimo. Entonces, claro, la forma, digamos, entendido desde el proceso mismo, vendría a ser la producción en sí, ¿no? Sí, la producción. La producción como tal. Sí. El alma, ¿qué viene a ser el alma? ¿A qué se refiere esto del alma? Ya en el momento de crear. El aportar, ¿no? El dar una parte de ti. O sea, el encontrar la visión que tienes y lograr plasmarla eso en un diseño. Y claro, tras de esa visión que tienes, que puede ser estética y viene toda una carga, ¿no?, emocional de lo vivido, también de los procesos propios como persona y los procesos también sociales del entorno. Entonces es un poco traducir eso en la poesía del diseño. O sea, como traducirte como lo concreto que tienes, las ideas concretas, mezclarlas con la intuición, que también creo que es parte importante del diseño, y lograr plasmar eso. Chéverísimo. Y claro, y para eso es un proceso de experimentación, que es la parte que a mí más me gusta. Sí. Eso sí, ¿no? Ante todo, que me imagino que también pasa en Moshi Boots, claro, pasa en las otras marcas, ir como viendo qué tal sale. Sí. A ver qué sale y de pronto ves por ahí una forma, un color, un algo y por ahí mismo te vas y aparece algo diferente. Sí. ¿Y qué haces tú con los primeros modelos? Porque, por ejemplo, en Moshi Boots lo que hago es, los primeros que hacemos me lo dan a mí para que yo pueda testear. Claro. Si está incómodo, lo que sea. Entonces, ¿tú también te quedas con los primeros modelos? A veces. Ha habido de todo, porque sería lo ideal. Para mí a veces digo, uy, ese mueble, ¿cómo no me que lo quedé? ¿O cómo no hice otro? Pero no tengo mi casa llena de muebles. Pero sí, algunos sí me los quedo yo, para eso mismo, para testearles, para irles probando y les mejorando. Pero hay otros que han salido así. Bien, a la primera. Sí, han salido y se van para donde el cliente y no... A donde su dueño. Sí, ahí están. Entonces... Qué bacán. Sí, de todo. Qué hermoso. ¿Les pasa a ustedes de que cuando están manufacturando, creando, sienten que el producto ya tiene dueño? O sea, que es como que lo están haciendo ya para alguien. No necesariamente que ya está vendido, sino que ya está hecho para alguien en algún momento, en algún lugar, en algún espacio. ¿Se siente eso, tal vez? A mí me ha pasado que, por ejemplo, en un par de botas que eran muy coloridas, yo visualizaba a la persona, ¿ya? A la persona que le iba a gustar y tal cual. O sea, ella llegó al local y le dije, mira, hicimos estos, son míos. Yeah. Pero qué tallas son, así, son tu talla. No importa, me corto los dedos. No me importa, sí, tal cual. Me ha pasado. Qué pero igual loco. Me ha pasado full veces que hemos diseñado y digo, esto de ley le va a gustar a este tipo de gente, esto de ley. Cric. Nada. No. De repente claro. Compra gente que tú ni te esperas. Es como wow. Sí, o sea, a veces es súper inesperado. Sí. Porque uno cree en la cabeza que estás haciendo algo para cierto público, digamos. Tal cual. Pero realmente no es así, o sea, hay muchos factores para que a alguien le guste algo o no. Entonces, sí, al principio yo creo que mucho me pasaba de yo hacer para mí, hacer para lo que yo creía que es. Y ahora es como ya un poco ir conociendo, ir como saliendo de tu cabeza, ir viéndolo todo más de más afuera y ya, claro, hacer para los demás. ¡Qué bacán! Vamos a seguir escuchando música, porque ya mismo se acaba el programa. Nuestros amigos ya están preparándose a borde de cabina. Calentando porque ya se viene el cambio de programa. ¿Ya están listos? ¿El arquero ya está? ¿Por allá? ¿Sí? Todos listos, ya están poniéndose el uniforme para entrar porque ya se viene nuestro programa, nuestros otros amigos que están dedicados al deporte, de hecho, a hablar y conversar acerca del deporte. Nosotros vamos a escuchar la canción que ha sido nuestra cortina durante este programa. Esto se llama The Drums y esta canción se llama Money. Quiero regalarte algo, pero no tengo dinero, dice la canción. Esto se llama Polución Sonora. Volvemos. Before I die, I'd like to do something. Y si usted no tiene dinero y se quiere regalar algo, le recomiendo que vaya ahorrando para que vaya al concierto de The Drums, porque está genial lo que está se buenísimo. Viene en Guayaquil. Y bueno, ha sido para mí, señoritas, un gusto compartir con ustedes el programa, con Pablo igual, que estuvo a primera hora, porque les comento que el día de mañana será mi cumpleaños y qué va a ser que haya sido un programa bastante ameno, bastante divertido y en buena compañía. Estoy muy contento por eso, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo les recuerdo así rapidito, este sábado 28 de abril el Saca el Diablo, todavía hay entradas, así que estén pendientes de eso, 19 bandas en escena, muy pendientes de eso. A la gente, en cambio, que le gusta la artesanía, la manufactura y eso, este 28 de abril en el Ayahuma, el taller de tejido en telar, con todos los materiales reciclables y no reciclables que ustedes encuentren. También tenemos el Runa Rock, que se viene el 5 de mayo. A la gente que le gusta esta onda del rock, el punk, el hardcore, toda esta música, el 5 de mayo el Runa Rock en el Cactus Bar. Y también el 5 de mayo, en cambio, a la gente que igual le disfruta mucho de la manufactura, la creación y el arte y el diseño independiente, Crearte estará lanzando su nueva colección Astros, dedicada a todo el bordado, a las portadas bordadas y, por supuesto, a las constelaciones y los astros. Así que eso será el 5 de mayo en compañía de Pablo Suárez, el vocalista de Porno. Así que, y en esa se ríe la mela. Y en ese evento, Pablo estará entregando directamente al ganador el disco que estamos sorteando aquí en la Polo Sonora. Así que estén pendientes de eso. Así como eventos que se vienen, muy pendientes de las redes sociales, estén ahí conectados, cualquier sugerencia, cualquier comentario. Y si ustedes quieren venir, la semana anterior estuvo Gardeña con nosotros de invitada en los controles, en los micrófonos. Esta semana estuvo Gabu. Espero que no sea ni la primera ni la última, Gabu. Claro, sí, le gustó. No, ¿qué será tal? La última. Obvio, a mí me encanta la experiencia. Ya no, está nerviosa ya al final del programa. Casi. Ya me voy tranquilizando. Pero si hay próximos, voy a estar mucho mejor. Así que tienen que haber. Ya, chéverísima, chéverísima. Muchísimas gracias a ti, Gabu, por habernos acompañado. Con mucho gusto. Moshi Boot seguirá aquí presente también en la Polo. Por supuesto, Moshi Boot se viene con nuevas cosas. Una de las cosas que siempre les decimos aquí: si van a hacer compras en Moshi Boot y van a nombre de la Polo Sonora, ya saben que tienen un descuento. Sí, así que tienen su descuento, no se olviden de eso, por favor. En todas las compras que hagan, así que si quieren una chompa, una cartera, unas botas personalizadas, un gorrito, lo que ustedes imaginen en cuero, en Moshi Boots. Y Aire Amobla, si ustedes quieren un mueble personalizado también, sí. Y que alguna idea loca que tengan en su cabeza, pues lo más bonito de Melanie es que también tú un poco guías el proceso, ¿no es cierto? Sí, esa es la idea, ajá. Guiar. Para que tengan al final un producto con el que estén muy contentos y muy conformes. Sí. Melanie, ¿en dónde ubican Aire Amobla? ¿Dónde puedo ver estas fotos de los muebles? ¿Dónde te pueden encontrar? Por favor. Ahora estamos con esta colección viva que es llena de colores, bordados, pintados a mano. Esta la encuentran en Libertina, en tienda galería que está en La Coruña, entre Lugo y Vizcaya, entre una hiedra verde lindísima. Ahí van a ver una tienda con mucha buena onda, donde siempre hay talleres, hay mucho diseño independiente, mucha luz, música, unas cervezas de vez en cuando y pues muy buenas marcas. Entonces, ahí estaremos esta semana con descuentos en la nueva línea Viva, que son taburetes, puffs, así unos gorditos con ruedas para que estén en los espacios, en la sala donde les falte un lugar para sentarse. Y también lámparas que pueden armarlas según su gusto. Yeah. Y nos encuentran esta semana ahí. También estaremos haciendo algunas pop-up stores que son como tiendas ambulantes, uh-huh. Entonces estén atentos. Nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Aire Amobla. Uh-huh. Perfecto, así que ya saben, estén pendientes de todo eso. Y de mi parte, muchísimas gracias a toda la gente que se contactó, a toda la gente que nos mandó mensajes, a los que nos estuvieron escuchando fuera del país, a los que verán en el futuro este video. Muchísimas gracias a toda la gente. Feliz cumpleaños a la gente que cumple años el 24 de abril. Como a yo. Sí, a ti. ¡Feliz cumpleaños, Cristian! Saludos ahí a la gente de mañana cumpleañera allá ahorita. Nos vemos. Esto es Polución Sonora. ¡Chao! ¡Chao! Promocionales y publicitarios en Radio CCE.